Platícanos un poquito, mi hermana Paula, de qué le has platicado a tu hermana. Sí, bueno, hermanos, pues con mi hermana hemos hablado bastante porque, pues, en mi casa, allá en Colombia, pues fuimos católicos primero, luego cristianos. Ahora mis papás empezaron a conocer de las raíces hebreas y están en una congregación judío-mesiánica, pero están llevando todo, pues, a la esclavitud otra vez. Están otra vez regresando a todo lo que son las tradiciones y muchas cosas que se ha hecho complicado. Y mi hermana Juliana, ella es cristiana, pero también pues está atravesando todo ese complique ahí en la casa, porque son diferentes formas de pensar y todo eso. Entonces le he compartido también de las enseñanzas sobre la Torá, que la Torá es de principio hasta el final de las escrituras, de la Torá añadida, y hemos podido compartir bastante de ello. Julianita también, ella ha estudiado bastante acerca de esto, pero o sea, se le complica un poquito en compartir con mis papás, compartir con ellos se le complica porque son ellos ya se cerraron en su mente de mucha de una doctrina que no, pues que estaba difícil allá en Colombia. Pero a Juliana ¿Sí no me se le ha escuchan, hermano? dificultado. Ajá. Pero lo de la Torah no se le ha dificultado a Juliana. Juliana, ¿tú nos escuchas? Ahí comparte un ratito. Nada más que yo creo que se tiene que acercar un poquito más al micro porque no se le escucha mucho. Que si a ti no se te ha dificultado entender acerca de lo que es la Torah y la Torah añadida. Sí, fue muy difícil. Ellos hace 2 años entraron a esta doctrina. Yo estuve asistiendo por un mes, pero gracias al Eterno yo no seguí en eso, porque hasta el mismo Espíritu Santo me decía que eso no era lo que él quería, porque ya eran costumbres y es pura religiosidad. Se vuelve todo, por ellos se vuelven judíos y van a vivir a Israel, porque allá están. Bueno, ellos tienen muchas creencias ahora, pero gracias a Dios él me puso muchas personas en mi camino, que así como aquí, pues que tienen su grupo, yo también he tenido otros grupos, y he investigado mucho sobre todo lo de las tradiciones, la Torá, los profetas, todo lo del cumplimiento y todo. Entonces, gracias a él no me ha dejado. Y no me ha dejado, y no me dejó en dejarme engañar por esas doctrinas que a veces, que son, para muchos, los confunden muy fácilmente y lo enredan y ya se vuelve todo temor. Yo digo que todo ellos siguen es por temor. Sí, y acerca de la Torah, lo que pasa es que la escritura te tomamos todo, mi hermana Paola, que la misma Biblia o la misma escritura te dice si sí hay que obedecer a la Torah y a la vez te dice no obedezcas. Y es un problema muy grave porque el problema es de que cuando tú lees, hay versículos que te dicen que hay que guardar la Torah. Y hablar de la Torah es lo que tradujeron del hebreo y del griego a nuestro castellano, nos tradujeron como ley. Esa palabra ley te dice que hay que guardar la ley y en otros versos dice no hay que guardar la ley. Entonces ese es un problema muy fuerte porque la mayor parte de la gente cuando lo lee lo turba muy feo y sobre todo porque no hacen diferencia. Pero como te ha mostrado mi hermana Paola, en Gálatas describe que la Torah añadida fue añadida por causa de todo el pecado, por causa de todas las transgresiones. ¿Ya has visto esos versos, va? Ajá, entonces conforme a lo que va uno observando, a través del tiempo, empieza uno a separar, porque la escritura se viene leyendo de una forma con sabiduría o con el significado de las palabras, de acuerdo al lenguaje del poderoso, de acuerdo a las enseñanzas del poderoso, que también tiene que ver con el hebreo, pero no en la manera de estar hablando hebreo, sino el propósito de hebreo que viene en las escrituras. Y conforme va uno estudiando, se va dando uno cuenta que vaya, nos en este nos es complicado, porque el poderoso pone todo esto en complicación para todos aquellos que leemos el libro, porque no sabemos que la misma Biblia tanto te sirve para bendición como te puede servir para una maldición. El mismo Moisés lo describía. No sé si tengas tu escritura ahí a tu mano, mi hermana. Sí, mira, léete el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15, hermana. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Entonces, cuando Moisés describe el libro, mi hermana, Moisés escribe el libro de tal manera que cuando tú lees el libro, te escribe cosas buenas y te escribe cosas malas. Cuando una persona no sabe leer el libro, tú puedes pensar que como es la palabra de Dios, entonces estás obligada a guardar todo lo que dice la palabra de Dios, y no es así. Porque el poderoso le había jurado a su pueblo que no iba a entrar en el hebreo, se dice menujá. Y cuando le dijo que no iban a entrar en la menujá, les juró en una maldición. Porque cuando una persona lee la Biblia, así como Pablo o Saulo en el hebreo, él enseñaba al pueblo, él decía no a la Torá o no a la ley, y también decía sí a la ley. Entonces, cuando tú lees ese tipo de versículos, ¿cómo es posible que una persona se contradiga y diga semejante cosas? Entonces, cuando tú empiezas a leer los libros, te das cuenta que Moisés, cuando les da el libro de la ley, tanto era para bendición como era para muerte. Por eso él describe en el verso 15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Entonces, si tú agarras y practicas cosas que están aquí en el libro, te producen la muerte. Así como si practicas algunas cosas que están aquí, te produce la vida. Entonces, cuando una persona no entiende lo que es para vida y no entiende lo que es para muerte, entonces se confunde, y esa confusión te va a producir la muerte. Uno de lo que te produce la vida son los 10 mandamientos. Lo que te produce la muerte, en el hebreo se le llama juicio, o lo tradujeron como ley. Entonces esa ley te produce muerte. Entonces, para que puedas diferenciar entre lo que es bueno y es malo, entonces tú lees el Éxodo capítulo 20, y en Éxodo 20 describe así, lee por favor el versículo, Éxodo 20, versículo, ahorita te doy bien el verso. Versículo 13, ahí están los 10 mandamientos, esos tú los conoces, pero léete nada más ahorita el verso 13. Si el mandamiento te dice no matarás, ¿eso es bueno o es malo? Ajá, se diría no asesinarás. Entonces te dice no asesinarás, ¿es cosa buena o es cosa mala? Pues es cosa buena porque te está diciendo no asesines. Ajá. Pero sí. Entonces. Ajá. ¿Te oigo? Que si se asesina es cosa mala. Ahora, si la Biblia en Éxodo 20 te dice, verso 13, no asesinarás, entonces en el capítulo 20, en el versículo 1, viene una palabra en el hebreo que se dice mishpat. Lo que tú leíste en el versículo 13 es parte de los mandamientos. La palabra mandamiento se dice en hebreo mitzvah. Entonces la mitzvah te produce vida eterna. La mishpat, si tú la llevas al cabo, te produce la muerte. Y ahorita date cuenta por qué. Ve el capítulo 21, verso 1, mi hermana Juliana. Estas son las leyes que les propondrás. Dice, estas son las leyes que les vas a proponer. Nada más era una propuesta, pero era una ley que en hebreo, si tú hubieses traducido la palabra mishpat en este versículo, es como decir, estos juicios les vas a proponer, pero nada más eran juicios de propuesta. No te está diciendo hazlo, porque el mandamiento te está diciendo no asesinarás. Y esto que vas a leer a continuación nada más es una propuesta. Nada más está diciendo si quieres, como diciendo no lo hagas. Nada más es una propuesta. versículo 12 de este capítulo 21. Que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Si alguien hería a una persona de muerte, él tendría que morir. Pero ¿cómo moriría? ¿Tendría que morir solito o alguien tendría que matarlo? Tendrían que matarlo. Entonces, si alguien mataba a esta persona, entonces ¿dónde cumples el mandamiento de no asesinarás? Entonces es una ley que contradice, es una ley que es contraria a los mandamientos. Es una ley que es contraria al mandamiento y a la misma, y esto es una ley que una enseñanza que te produce la muerte. Entonces esa enseñanza de la misma te produce vida, pero lo que le llama aquí ley, eso te produce muerte en Éxodo 21, verso 1, porque te está diciendo que si alguno matare, tendría que ser muerto el que mató. Entonces eso no te produce vida si lo practicas. Entonces eso es lógico que no te puede producir algo bueno, te va a producir la muerte. Entonces nosotros, después de que aprendemos acerca del mandamiento, no debe uno de asesinar, ¿cómo es posible que en Éxodo 21 después te diga que sí puedes asesinar? Es algo que no coincide. Ahora, desde el versículo 20 hasta el versículo 25, por favor. Dice, sí. Y si alguno hiriere a su hermano o a su sierva con palo y muriere bajo sus manos, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. Si algunos riñeren, hirieren a su mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguno hiriere el ojo de su siervo, ¿hasta ahí? Hasta ahí. Entonces, ¿tú crees que el Mesías te enseñaría esta enseñanza a ti, creyente en el Mesías? ¿Qué? ¿Crees que él te puede enseñar esto? Porque él dice, fíjate, verso 20 dice, si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo, imagínate, tiene su siervo y la estás hiriendo con palo, y muriere, bajo su mano será castigado. No, ya en el Mesías, no. Entonces... Porque él enseña... ¿tú? Ajá. Yeshua, el amor. Él no me va... Pero esto que estás leyendo, hermana, esto se llama Torah también. Sí, claro. Entonces esto es lo que te enseña un mesiánico a guardar. Y cuando tú encuentras esta enseñanza, el Mesías... nunca va a estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque esto es malo. Porque es a lo que se refería. Esta parte, para ellos está primera esta parte. Y lo ustedes antes que lo del Mesías. Siempre lo van entonces, a poner primero. Exacto. Ese es el punto. Lo tengan como añadido. Así digan, creo en Yeshua. Lo tienen por ahí. Lo tienen de nombre. Ahora, eso que estás viendo tú, los mesiánicos o el judío o el judaizante no se da cuenta de lo que está pasando. Por eso cuando nosotros empezamos a leer la escritura, la misma escritura por el mismo Moisés escribió cosas que no eran buenas para el pueblo y las escribió porque el Señor se lo juró que no iban a entrar en su menujá y no iban a entrar por causa del pecado. Sí. Sí. Entonces, cuando tú lees, esto es lo que decía Deuteronomio, Moisés dice, he puesto delante de ti el bien y la vida, el mal y la muerte. ¿Dónde está la vida? El que tú obraras el mandamiento. ¿Dónde está la muerte? En que tú practicaras el ojo. En que tú practicaras el ojo por ojo y diente por diente. Claro. Entonces, cuando tú ves este tipo de enseñanzas, eso es lo malo, que no entiendas o no comprendas. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros cuando vemos que la Biblia es leída, nosotros pensamos que todo lo que dice la Biblia es bueno, porque es la palabra de Dios. Ajá. Pero no debe de ser así. Debes de entender lo que estás leyendo. Por eso la Escritura dice que la ley fue puesta por causa del transgresor, por el impío, por el pecador, el que echa pleito, contiendas, disensiones, herejías. Entonces, te imaginas, como dice esta parte de la ley, tú habías comprado un siervo y lo agarras a golpes. Si lo matas, dice, será castigado el amo. Pero si muriere después de 2 o 3 días, no será castigado. ¿Y no será castigado por qué? Porque era su dinero. ¿Te imaginas? ¿Es más importante la vida de un hombre o el dinero? El hombre. El dinero. Sin embargo, aquí la Biblia te lo está enseñando. Entonces, esto es lo que confunde a la gente. Esto es lo malo. Esto es malo porque no te va a traer bendición, te va a traer maldición. Síguete leyendo y dice así el verso 21. Mas si durare un día o dos, no será castigado, porque su dinero es. Si alguno riñeren y hicieren mujer preñada, dice, y diesen a mujer preñada, esta abortare, pero sin haber muerte, será penado conforme a lo que le impusiere el marido de la mujer, y juzgaren los árbitros. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Cuando alguno hiriere el ojo de su siervo, el ojo de su sierva, y lo entortare, o sea que lo dejara tuerto, darále libertad por razón de su ojo. Entonces lo dejará libre. ¿Qué le convenía más al dueño? ¿Golpearlo y que muriera 2 o 3 días después o sacarle el ojo? No, pero ¿qué le convenía más al patrón, que era su dinero? Pues prefería golpearlo bien y si se moría, pues que se muriera después de 2 o 3 días. Pero eso es lo que te está diciendo la Escritura, ¿eh? No yo. Y eso es lo que tú debes entender, que el Mesías no está de acuerdo. Mira, verso 23. Mas si hubiere muerte acerca de que la mujer había abortado el niño, entonces pagarás, dice ahí, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura. Entonces, cuando tú lees este tipo de cosas, entonces la Escritura te enseña que debes de practicar este tipo de cosas, pero el Mesías te está diciendo que no es así. Vete a Mateo capítulo 5, hermana. Mateo capítulo 5, versículo 38. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistas al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Sigue? Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Hasta ahí. Ahora, fíjate cómo hace la expresión, mi hermana. Mas si, dice, oíste que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. ¿Dónde lo dice eso, mi hermana? En Éxodo 21, versículo 25. Ajá. Sí. Es ahí donde viene esta parte de la ley. Ajá. Sí. Entonces, cuando dice el Mesías, oíste que fue dicho, eso fue lo que fue dicho, pero el Mesías dice, mas yo os digo, no resistáis al mal. Antes, cualquiera que tiriere la mejilla diestra, vuélvele también la otra, en otras palabras. Sí. En vez de que te agarres a golpes con aquel individuo y se atraviesa la mujer de uno de estos dos, y este, por andar peleando con aquel, tiran a la mujer y aborte, entonces el Mesías está diciendo, antes si te pega aquel en la mejilla, ponle también la otra, para que no llegues al grado de pelearte con él y que se vaya a atravesar la mujer esté embarazada y la golpees, la tire y después ella aborte el niño. Entonces ya no aplicas el ojo por ojo, diente por diente, de acuerdo a lo que leímos en Éxodo 21, versículo 23 en adelante. Ajá. Entonces esta parte de la ley, que se llama Mishpat en hebreo, no tienes por qué practicarla. Por eso Moisés decía, he puesto delante de ustedes el bien y la vida, el mal y la muerte. Entonces no tienes por qué practicar la Mishpat, porque la Mishpat va en contra del mandamiento. El mandamiento te enseña, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Claro. Entonces si yo amo a mi prójimo como a mí mismo y yo cometí un error, entonces lo que esperaría es que mi prójimo lo perdonara. Ajá. Entonces el mandamiento se antepone a la Mishpat en hebreo. La Mishpat no tienes por qué practicarla porque es una enseñanza que trae muerte, no nada más la Mishpat, también hay unos que se llaman Hukim y también algunos que se llaman Mishmeret. ¿Ah? Entonces en el hebreo hay que tener cuidado de qué es una cosa y qué es otra, para que no confundamos acerca del mandamiento. Y entonces dice que si alguien te quiere poner a pleito y te dice y quiere que tomar de ti tu ropa, déjale también la capa, y cualquiera que te cargare una milla, dice, ve con el dos. Al que te pide, dale. Y al que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a quién? A tu enemigo. Esa es otra parte de la Torah. Pero antes de que brinquemos a esta parte de la Torah, te das cuenta que entonces para que nosotros no estemos practicando la Mishpat, que sería el juicio, tenemos que entender que debemos de saber leer de allá y que es bueno para mi vida y que no es bueno para mi vida. Entonces mucha gente malentiende los versículos y dicen, lo que pasa es que Mateo capítulo 5, aquí mismo en este capítulo, versículo 17, dice así. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces el mesiánico y los judaizantes enseñan a los congregantes o a la gente a que hay que guardar la ley, pero están pasando por alto que la ley fue añadida, y es lo que no hace diferencia a la gente. La ley fue añadida en el tiempo de Moisés. Entonces cuando tú lees este versículo, no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas, no la vine a abrogar sino a cumplir. Lo que quiere decir es que la ley que existía desde el tiempo de Adán no la abroga, porque siempre ha existido la Torá, nada más que la Torá no existía escrita. Claro. Desde el tiempo de Adán hasta cuando nace Moisés y cuando le da la Torá Moisés al pueblo, habían pasado 2480 años. Fue cuando Moisés le da la Torá al pueblo, imagínate, 2480 años. Durante 2500 años no tuvieron ley. No existía el libro de la ley. Bueno, Moisés, en otras palabras, no había escrito Génesis, ni Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio. Entonces, ¿qué practicaba la gente antigua? Entonces, si Abraham es mucho antes de Moisés, quiere decir que no existía la ley o la Torá. Pero eso no es verdad. Ya te lo ha mostrado, me imagino, Paola, que en ese tiempo ya existía la ley. Nada más que no existía la ley que había escrito Moisés, que es Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio. Ajá. Que eso está en el libro de Génesis 26, versículo 5. Léetelo, por favor. 26, 5. Sí, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces, si te das cuenta, en el tiempo de Abraham no existía, de acuerdo a lo que dicen los judíos, la Torá. ¿Cómo es que Abraham guardaba la Torá? ¿Me doy a entender? Sí. Entonces la Torá te la han mal enseñado los mesiánicos, porque dicen que la Torá son 5 libros. Sí. Entonces por eso es importante entender que no es verdad, el libro de Génesis, Éxodo, Número, Levítico no es la Torá, son parte de la Torá, porque el libro de Isaías, el libro de Juan, el libro de todos los libros como Salmos, Proverbios, todos esos libros es la Torá, que en el hebreo fue traducido como ley, pero realmente nunca debió de haber sido traducida como ley, sino como instrucción. Sí, eso sí también lo he leído. Ahora, si el profeta Isaías es Torá, así muchos de los libros que están escritos son Torá. Ajá. Entonces, eso es lo importante, que el saber que la ley que ya existía desde antes, en el tiempo de Abraham, Abraham guardó la ley. Entonces, ¿por qué se dice que Moisés dio la ley? Ah, porque Moisés dio una ley que se llama la ley del pecado, o la ley que se aumentó por causa del pecado. Si ya has visto los versos, te lo ha mostrado Paula, ¿va? Sí, los he visto. Paulita, no, ya no. Es que hemos hablado, pero a veces no podemos hablar mucho del tema porque se complican las cosas con mis papás. Acá no cuando hablamos de así algo bíblico es preferiblemente cuando mi mamá no está, porque si no mi mamá se me alborota. Ya sí, entonces por decirlo, mira, la ley ya existía, como ahorita lo leemos en el tiempo del Génesis, en el tiempo de Abraham. Entonces la ley se le añade en el tiempo de Moisés. Por eso allá dice 430 años después, la ley que aparece, dicen, no aparece para abrogar la promesa, porque a Abraham le había sido dada promesas y él también guardó la Torá, y a él le fueron dados los pactos. Entonces, dice que ¿para qué apareció esa ley? Apareció por causa de todo el pecado que había en la casa de Israel. Ahorita te voy a mencionar algunos de tantos pecados que cometió la casa de Israel y que se les obligó a traer una gran maldición sobre el pueblo. Eso lo describe Gálatas 3, verso 19, por favor, Juliana. Capítulo 3, verso 19. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Ajá, entonces dice, ¿para qué sirve la ley? Verso 19. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Dice, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida. Dice, ¿de qué sirve la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones. La transgresión es el pecado que había en la casa de Israel. Ese pecado que había en Israel, Moisés empieza a escribir pecado tras pecado. Y cada pecado que hacía el pueblo, añadía una ley para ese pecado. Cada que añadían un pecado que era diferente al otro, añadía una ley para castigar ese pecado. Entonces, te das cuenta que en el libro de Gálatas te dice que ¿para qué fue escrita la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Para eso fue añadida, por causa de todo el pecado de la casa de Israel. Entonces, para eso fue añadida. Ese era el propósito de añadírsele a la Torá. Entonces, nosotros hoy en día, cuando estamos leyendo y estamos viendo todos estos versículos, necesitamos comprender que la Torá fue añadida por causa del pecado. Ese pecado debemos de entender que es el que cometía la casa de Israel día tras día. Entonces aquí lo que necesitamos es ver ahora Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9, por favor, y 10. Timoteo 1, 9 y 10. Ajá, por favor, y 11. Diciendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, y desobedientes para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me siente. Perdón, discúlpame, hermano, es que tuve que salir corriendo casi. Entonces dice ahí que la Torá fue añadida a causa de las transgresiones. Menciona aquí en esta primera carta a Timoteo que la ley no es puesta para el justo, sino para el injusto, para los soberbios, para el asesino, para todo aquel que es matricida, para todo aquel que hace lo malo. Entonces, te vas dando cuenta que el pecado es necesario que haya leyes para castigar ese pecado. Entonces nosotros, al empezar a ver todo este pecado, tenía que aparecer todas estas leyes. Entonces nosotros, hoy en día, conociendo parte de esta ley, sabiendo que es mala esta ley, necesitamos que nos enseñen que la ley que está ahí escrita, que esa ley que había sido dada por Moisés, no tendríamos que practicarla nosotros, porque es una ley que, lejos de traernos un bienestar, es mala para nuestras vidas. Por eso la carta a Timoteo te describe y te explica claramente que la ley no es puesta para el justo, sino para los injustos, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. Por eso fue añadida a los desobedientes, los impíos, pecadores, para los irreverentes, para los profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, los fornicarios, los sodomitas, los secuestradores, los mentirosos, los perjuros, para cuantos se opongan a la sana doctrina. Para ellos es, para los que se oponen a la enseñanza del Poderoso. Pero él ya lo sabía, el pueblo ya lo había hecho enojar, ya lo habían hecho enfadar mucho. Por eso él juró que no los iba a dejar entrar en su conocimiento. Por eso cuando Moisés le da el libro de la ley, ellos leen la ley y piensa que todo lo que escribió Moisés es bueno, pero no puede ser bueno, no puede ser bueno. Porque no, te das cuenta, el versículo que dice que estrellarás el hijo, tu hijo rebelde, lo apedrearás. Entonces, ya, sí, es verdad. Entonces, esos son los versículos con los que a veces les he dicho, bueno, y entonces ese versículo, ustedes tienen que cumplirlo todo, porque ellos tienen que cumplirlo todo. Entonces, ¿cómo van a hacer si no pueden cumplir ese versículo? Sí. Entonces, así, de esa misma manera que empiezas a ver ese tipo de cosas, dice que esa Torah se añade por causa de todas las faltas al conocimiento del Padre, y se añaden todos estos castigos por causa de que el hombre no entiende o no comprende cuál es el propósito del Padre para llamarnos a su reino. Entonces tú lees entonces el libro de Deuteronomio y te dice que te puso el bien y la vida, el mal y la muerte. La muerte. Entonces, si te ha puesto el bien y la vida, el mal y la muerte, le dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, cuando tú empiezas a leer la escritura poquito a poquito, tienes que ser instruida realmente por alguien que sabe qué es la ley. Porque en la carta a Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo, ahorita te digo bien el verso, te dice en el versículo 4. No, es como en el 7. Es el 7. Queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Ajá. Queriendo ser doctores de la ley, dice, sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Es como cuando te dicen a ti, hay que guardar toda la ley. O como el dices, cual. Ajá. Ni presten atención a fábulas, genealogías interminables. Ahora, eso de que queriendo ser doctores de la ley, ellos te dicen, hay que guardar toda la ley. Y no saben qué es la ley. No saben que la ley fue añadida 430 años después. Por eso describe que la, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Entonces tú te das cuenta que no se puede, no se puede hablar a la ligera. Para poder hablar de la Torá o de la ley, tiene que saber que está hablando de la ley, que es la ley. Entonces cualquiera que lee el libro no se da cuenta de las cosas tan malas que tiene la ley. Se fascinan más que todo por las tradiciones, que se fascina y se tiene, ¿cómo se dice? Tienden a querer volverse pues ya al judaísmo tradicional, y es en el que van a negar al Mesías. O sea, se van a pura letra y dejan al cumplimiento y al Mesías, al que lo ha hecho todo, lo dejan a un lado, simplemente por seguir ya una religión, entonces, por no conocer la misma Torah y lo que significa eso. Exacto, ese es el punto, que no están haciendo diferencia. No, hasta mi hermana Paulita una vez le dijo a mis papás. Yo sí le decía a ella, cada vez se vuelven más y más y hablan de que, ay, que el judaísmo tradicional es más riguroso y más obediente, o sea, es más religioso, yo creo que es más la religión, lo que a ellos les parece como puro. Entonces mi hermana sí les dijo que cómo se iban a meter al judaísmo, o sea, al judaísmo no mesiánico, pues bueno, allá en donde ya iban a negar al Mesías, porque ellos, los judíos tradicionales ortodoxos, ni ellos no creen en el Mesías, no creen que Yeshua es el Mesías, entonces iban a hacer nada. Entonces mamá como que, ah, ay, no, tienes razón, y no, como que, Dios mío, son tan enseguecidos que ni siquiera eso, o sea, se nota la importancia de Yeshua en su doctrina, simplemente es un nombre, algo que mencionan y ya, el resto es pura mandamiento y enseñanza de hombre. Así es. Entonces, cuando empezamos a leer la escritura, por eso vas a encontrar muchos versos que te dicen sí a la ley, y te va a decir el mismo Pablo, no a la ley. Por eso debes de tener mucho respeto en la forma de cómo habla un profeta. Pero eso debes de entender, que el mismo poderoso puso esas leyes para que murieran. Sí. Porque lo habían hecho enojar. Lo habían hecho enojar y no les iba a perdonar la vida, los iba a matar a todos. Sí. Iba a matar a todos, del mismo enojo que tenía, los iba a matar a todos. Pero él le dijo que no los iba a matar porque Moisés abogó por el pueblo, pero de que los iba a matar a todos los hijos de Israel es dar muerte. Entonces ese tipo de enojo que tenía el poderoso con el pueblo de Israel era un enojo grande. Ahorita no te voy a dar la secuencia de todo, pero te voy a dar algunos versículos los cuales te van a ayudar mucho. En el libro de Hebreos capítulo 3 versículo 8 dice que lo hicieron enojar en el desierto, ilusión en el desierto de una manera grande, tan airado estaba que les prometió matarlos a todos en el desierto, y los 10 mandamientos, la ley y todo lo que les dio, se lo dio con el propósito de ser castigados en el desierto, para confusión de ellos, por cuanto ellos no habían puesto atención acerca del mandamiento. Léete Hebreos capítulo 3 versículo 8, al versículo del versículo 8 al versículo 11. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. a causa de lo que me, de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces el verso 10 y el verso 11 te das cuenta que te está diciendo, a causa de lo cual me disgusté con esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Cuando dice que andan vagando en su corazón es que no habían centrado los pensamientos y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y se los juró que no iban a entrar en la ira de él. ¿Te imaginas, airado el Señor? No es como nosotros que nos airamos y nos enojamos y ya. Él en su ira no perdona. Cuando dice, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, no creas que estaba enojado a la ligera. Te voy a dar un versículo que tanto estaba enojado. Hebreo, Números capítulo 14. Número 14, versículo 8, 9 y 10 y 11. Léete del libro de, sí, Números 14, versículo 8 hasta el verso 12. Él te describe qué tanto estaba de enojado. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se hará, se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. No los temáis. Por tanto, no seáis rebeldes. No. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo les heriré de mortandad y los destruiré y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Ajá. Te das cuenta que dijo que los iba a matar a todos. Y le dice el Señor, verso 11, el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo me ha de creer con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente grande y más fuerte que ellos. Del versículo 3 en adelante, Moisés aboga por el pueblo y pide por el pueblo para que no sea destruido. Pero el Señor dice, escucharé lo que me has dicho, no lo destruiré, pero ciertamente la sentencia de muerte ya estaba para todos. Y en ese lapso de todo ese tiempo, porque él juró desde que, antes de que diera los 10 mandamientos, fue cuando les juró que no iban a entrar en la menujá o en el reposo. Desde antes que diera los 10 mandamientos y les diera el libro de la ley, fue cuando les juró que no iban a entrar. Entonces, en el capítulo 14 del libro de Números, versículo 20, 28 en adelante, ahí claramente le describe que iban a morir todos en el desierto. Más de 600.000 hombres tenían que morir en el desierto. Léete desde el verso 26 en adelante. Números 14, 26 en adelante. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esa depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, digo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Eso ahí. ¿Te das cuenta? Hasta que cumplían ese tiempo, dice, hasta que quedan todos, dice, muertos en este desierto. De todos los varones de 20 años para arriba que salieron de Egipto para ir a Canaán, 600.000 varones, fueron más de 600.000 varones que murieron en el desierto. Toda esa gente, tuvo que morir en el desierto por causa de su enojo, porque no iba a perdonarles todas las faltas que habían cometido. El mismo Moisés y el mismo Aarón no mueren en la tierra de Canaán. Este Aarón muere en el monte Hor, y Moisés muere en el monte de Moab, donde les da el libro de la ley al pueblo, y les cita todas las palabras del libro de la ley, cuando le dice: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas en el libro de la ley para hacerlas. Y ahí te das cuenta que el mismo Moisés, cuando les da el libro de la Torá, no era por cosa buena, era para cosa mala, por causa de todo el pecado que habían cometido. ¿Me doy a entender, mi hermana? Sí. Entonces, cuando encuentras a Moisés y encuentras a los profetas, el mismo Moisés te describe que todo lo que había escrito iba a estar en contra de la casa de Israel. No era cosa buena que les hubiera dado los 10 mandamientos, no era cosa buena que le diera la Torá, no era cosa buena, porque para ellos pensaban que el haberles dado los 10 mandamientos era una reglamentación para obedecer. Pero como no lo obedecieron, también le mandó la Mishpat como algo, como si fuera junto. Y cuando les manda todo y ellos leen todo junto, ven que era bueno, y eso, en vez de producirles vida, les produjo muerte. Entonces eso es lo importante, hermana, que cuando nosotros empezamos a leer, realmente nos debemos de dar cuenta que lo que escribió Moisés en un libro, lo escribió en 40 años. En otras palabras, escribió todo el pecado que vio en la casa de Israel para echarle en cara todos los males que habían hecho. Libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 24 al versículo 27. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy soy rebeldes a Jehová, cuanto más después que yo haya muerto. Ajá. Entonces, te describe en el libro de Deuteronomio, mi hermana, que el libro de la ley fue escrito, y dice que se fue terminado de escribirse. El libro se termina de escribir en los montes de Moab. Y el verso 24 dice: acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse. Entonces, el libro tardó 40 años de escribirse. Que ese fue todo el mal que vio en la casa de Israel. Ese es el mal que vio, y todo eso que vio de mal fue lo que le escribió, y esas son las leyes que aparecieron para castigar el pecado de la casa de Israel. Por eso nosotros vemos que en el verso 26 dice: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Yohebajé, vuestro Elohim, y esté allí por testigo contra ti. No, el libro no iba a estar a favor de Israel. El libro iba a estar en contra de Israel. Y el verso 27 te dice: porque yo conozco tu rebelión. ¿Qué es la rebelión, Juliana? La rebelión, rebeldía, y pues estar en desobediencia. Estar en contra de lo que ya se ha establecido, ¿no? Ahora sí que con el gusto de que alguien más trate de entender cuál es la mente del Señor y que realmente trate de salvar su vida. No es cuestión de hacer ritos ni hacer cosas semejantes. Hay que obedecer y guardar los mandamientos. Pero dentro de los mandamientos, el estudio de la enseñanza de la Escritura es parte de los mandamientos. Por eso es muy importante que te esfuerces tú, y toda la gente que realmente quiera salvar su vida tiene que esforzarse por entender las Escrituras. Y eso no es palabra mía. El mismo Mesías dice: escudriñar las Escrituras. porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, cuando tú digas, mi hermana, tú me dices, ¿sabes qué, hermano? Ya me quiero ir a dormir. O tal día quiero estudiar a tal hora. Claro que te digas, mi hermana. Sí, sí. Sí, entonces nada más te termino de decir este verso. Te das cuenta que en Moisés dijo que esta palabra iba a estar en contra del pueblo de Israel, no a favor de Israel. El verso 26 del capítulo 31 dice, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Yohebajé, vuestro Elohim, esté allí por testigo contra ti. Ajá. Iba a estar el libro de la ley contra Israel. Dice el verso 27, léetelo. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz, aquí viviendo yo con vosotros, sois rebeldes a Jehová. Cuanto más después que ya haya muerto, congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y ahora. Hasta ahí. Porque yo conozco tu rebelión, y acuérdate, dice, yo conozco tu rebelión. Acuérdate que Gálatas capítulo 3, verso 19 dice, ¿de qué sirve la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones. Moisés está diciendo, porque yo conozco tu rebelión y tu servidura. Y aquí que aún viviendo yo hoy con vosotros, sois rebeldes al Yohebajé, cuanto más después de que yo fuere muerto. Entonces ya estaba descrito que el pueblo era malo y perverso. Por eso es que murieron todos en el desierto conforme al libro de Números y tenían que perecer por causa de todo ese pecado. Entonces, aquí la invitación es de que de la misma manera que nosotros, tú te esfuerces para poder alcanzar a comprender cuál es lo que quiere el Padre de ti para que aprendas a salvar tu vida. Y cuando gustes, mi hermana Juliana, estamos para servirte. Gracias. Entonces, shalom. Shalom, mi hermana Juliana. Diga, muchas gracias. Me encantó haber escuchado, haberlos conocido a todos. Gracias. Pues bueno, al menos nosotros estamos gustosos de que te hayas conectado. Mira, aquí por eso muchos se quedaron ahorita aquí contigo, porque querían conocer a conocerte un poquito y también apoyarte, porque muchos de los que están aquí, como mi hermana Mileris, como Elizabeth, como mi hermana Varinia, Douglas, o Enrique y Marcela, Claudia y todos los que estamos acá, Paola misma, pues han escuchado este tema, pero lo hacen porque te aman, porque realmente ellos entienden que necesitan mostrarte el apoyo para que tú veas realmente cuál es ese amor que sentimos los que estamos aquí, los unos por los otros. Yo ahorita me encuentro también acá en Paraguay enseñándole a la gente de Paraguay y dentro de poco, si el Padre lo permite, ir a Argentina. Yo no estoy ahorita con mi familia ahorita se encuentra en el chat que dice Esteban, en donde tiene como un sol, ahí se encuentra ahorita mi familia en México, y ahorita están todos reunidos celebrando Pesach ahí en la casa, hay mucha gente ahorita ahí en casa. Oh. Entonces, todos mis hermanos te están demostrando su cariño de esa manera, esperando que yeah. Aplique. No, cuando gustes. Cuando gustes, Juliana. Vamos para servirte, te vuelvo a repetir. Gracias. Entonces me despido. Buenas noches a todos. Igualmente, que pases bonita noche, Juliana. Que Dios te bendiga y te guarde y que la paz de Elohim sea contigo. Gracias, lo mismo. Gracias. Muchas gracias, Juliana.